has llegado aún, es tiempo de esperar. Me tomo un caramelo de esos de recordar. La música en la radio, la lluvia en la ventana, los días que han pasado, los que vendrán mañana. Me encuentro de repente buscándome a mí mismo. Con más años encima me siento diferente. Por un momento solo y no me siento solo. La nota mal herida visita la siguiente. Fui un águila en la cima, una gota en la fuente. Seré una estrella fría, un iceberg caliente. Viví en otras ciudades, cené con otras gentes, reí con mis amigos, amé sin condiciones. Sembré algunas caricias, fundé miles de errores. Bailar nunca podría, nunca regalé flores. Te vi pasear descalza, un día desde el cielo. Feliz es una daga clavada en un momento. Momento que no llegas y ya te vas marchando. Inmerso en una rueda que gira sin descanso. De música repleta, de silencios robados. Si te marchas no vuelvas a hacerme esperar tanto. Ahora aquí tan solo, sin dar cuentas a nadie, miro hasta tu ventana que lleva hasta mi calle. Y planto allí unas flores que nunca vimos antes, que dejarán su aroma impreso en un detalle. Recobro la conciencia con nueva sangre fría. Un gramo de impaciencia por verte una sonrisa. Todo vuelve a empezar, es cierto que llovía. Y antes de terminar, te quiero, te diría.